este UFC 140. 5 asaltos de adrenalina pura por el campeonato mundial de los pesos semicompletos que le pertenece a Jonny Von Jones. Aparece Lyoto Machida, el retador. John Jones. Wow. He might be the greatest talent we've ever seen in the UFC. John Jones es un atleta en un millón. No hay nadie como él en el UFC. Nunca lo ha habido en la historia del octágono. Ni siquiera alguien que se acerque a su talento. Bueno, mi nombre es Alexandra Jiménez. Yo practicaba artes marciales mixtas. Hasta hace muy poco, pues lo tuve que dejar de practicar. El deporte se trata, como lo dice su nombre, de la combinación de varios tipos de artes marciales. Es muy popular en Estados Unidos, Canadá y Europa, también en Asia. Pues aquí en Colombia se empezó a popularizar porque lo trajeron empresarios como un tipo de espectáculo. No es como en Estados Unidos y en Europa que se hace, que es un deporte muy, muy respetado, sino que aquí, pues aunque ha cogido fuerza, precisamente es por eso, porque se está viendo como un espectáculo. Entonces los combates se hacen aquí en Cali y en Bogotá, en discotecas, en medio pues de una rumba, como sí, un tipo de espectáculo. Pues es un deporte difícil que requiere de mucha disciplina. Es una muy buena forma de mantenerse ejercitado, o sea, mantener pues el cuerpo bien tonificado, porque al combinar tantas artes marciales mixtas se trabaja todos los músculos del cuerpo. Yo empecé con kickboxing porque pues me gustaba más golpear el saco y todo esto de striking. Me gusta mucho el striking. Luego conocí a mi sensei, con el que estuve entrenando hasta hace poquito, y él es cinturón violeta en jiu-jitsu brasilero. Entonces empecé a entrenar con el jiu-jitsu brasilero, pues porque el jiu-jitsu brasilero trabajaba también sumisiones y es una forma de defensa personal muy buena. A preparación intensa y a un campamento rodeado de gente que sabe de artes marciales mixtas y sobre todo de planear una pelea. Pues ella en una pelea profesional consta de 3 asaltos de 3 minutos cada uno. Eso se ha ido como modificando bastante por los derechos de televisión, por lo que les digo que es un espectáculo, entonces necesitan que sea muy rápido. Donde no puede pasar, por ejemplo, no puede pasar mucho tiempo en la pelea de piso porque no es atractiva. Entonces necesitan, para eso está el referee también, para que entonces los separe y los ponga de pie y se empiecen a dar golpes de nuevo. Entonces, pero va también como en cada el estilo de cada peleador. Se acaba la pelea por nocaut técnico, que es cuando deciden los jueces que el otro peleador no puede continuar la pelea. Cuando el peleador está botando sangre muy, muy, muy, pues muy profusamente, se para la pelea. O cuando el octágono está muy deteriorado ya. También se califica pues por puntos. Depende de la técnica, o sea, la técnica de top sometimiento, la cantidad de veces que se golpea al oponente. Por la vía del knockout, cinta negra en jiu-jitsu y en karate Mashira. Y esa referencia a contratar especialistas es porque durante toda su carrera dentro del UFC él le apoyaba a su padre. Pues realmente es el artes marciales mixtas. Antes se confundía mucho con el vale todo que nació en Brasil, que ese sí es como pelea callejera, pero pues también se hacen apuestas alrededor y todo eso. Entonces el equipo y las protecciones y todo esto es realmente más bien reciente, porque se empezó a cuidar como la integridad de los peleadores, porque sí son combates muy, muy fuertes. Es de mucho, o sea, total contacto físico, entonces ahí se empezó como a proteger. Los guantes son tienen los dedos libres para pues facilitar todo esto de las llaves y todo eso. Son dedos libres, se protegen los nudillos, tiene agarre acá en la muñeca para, porque también son muy fáciles las lesiones de muñeca. Se usa protector bucal. Pues realmente con los guantes o sin ellos el puño duele igual. Entonces vos podés romper una nariz con o sin guantes. La nariz es lo primero que se rompe. Yo he roto dos narices. Entonces es como recibir un golpe en la cara es difícil. ¿Y a ti te lo han roto? No, la nariz no. Patearon la rodilla, pero eso es ilegal, ¿no? Recibir patadas en la rodilla intencionales es ilegal. Y en el UFC 135 defendió con éxito su corona, sometiendo a Quinton Rampage Jackson con una estrangulación trasera al cuello al minuto con 14 segundos del cuarto asalto. Pues a todos los oyentes de Cancha Vacía los invito a que practiquen artes marciales mixtas y que se metan en la película de es chévere pegarle a las otras personas. La sensación del momento, Troy Santiago, un peleador poco ortodoxo, impredecible y arriesgado en sus movimientos dentro del octágono del UFC. Una sola derrota y no fue porque le ganaron, fue por descalificación.